¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina? Dejadme nacer, que me tengo que inventar para hacerme pena. Empecé por las espinas. El tema que he escogido se titula Hábitos de autonomía, cómo enseñarlos. Los profesionales de la educación estamos percibiendo que cada vez con mayor frecuencia los niños que se escolarizan por primera vez, generalmente a los 2 o 3 años, son menos autónomos. Es necesario que las familias se conciencien de la importancia de trabajar los hábitos de autonomía desde un principio. ¿Por qué es importante trabajarlos desde que son muy pequeños? Sabemos que un niño autónomo es aquel que es capaz de realizar por sí mismo aquellas tareas y actividades propias de su edad y de su entorno sociocultural. Por el contrario, un niño poco autónomo es un niño dependiente que requiere ayuda continua, poca iniciativa y que generalmente está sobreprotegido. Además, estos niños habitualmente suelen presentar problemas de aprendizaje y de relación con los otros niños. Es importante, por tanto, empezar a trabajar desde que el niño es capaz de hacer cositas la autonomía. La siguiente pregunta que surge es ¿qué hábitos de autonomía podemos enseñar? Como norma general, todos aquellos que el niño pueda hacer solo siempre que no entrañen ningún peligro. Como guía, podemos hablar de 4 ámbitos. El ámbito de la higiene, el ámbito del vestido, el de la comida y por último el ámbito de la vida en sociedad y en el hogar. Respecto a la higiene, todo lo relacionado con lo que es el aseo personal, el control de esfínteres. En cuanto al vestido, pues lo que es vestirse desde pantalones, camisetas hasta abrocharse los zapatos. En cuanto a comida, comer solito y utilizar los utensilios. Al principio la cuchara, el tenedor y progresivamente ir introduciendo el cuchillo. Y en cuanto a la vida en sociedad y en el hogar, pues estamos hablando no solo de saber respetar los turnos en el juego, de pedir prestado, de reconocer los lugares habituales de su calle y de evitar peligros dentro de casa, como pueden ser los enchufes, los productos tóxicos, ordenar sus cosas, etc. ¿Cómo se enseña? Fundamentalmente los niños aprenden a través de las rutinas. Cuantas más rutinas incorporemos relacionadas con los hábitos de autonomía, más fácil será para ellos reproducirlas. Lo primero que tenemos que pensar como padres y como educadores es que decidir qué vamos a exigir a nuestros hijos y preparar lo que es necesario. Debemos evitar el pensamiento de prefiero hacerlo yo, lo hago antes y mejor. Tenemos que empezar a pensar que son personitas que se están formando y exigirle lo adecuado a su edad. En segundo lugar, tenemos que explicar bien a nuestros hijos qué es lo que esperamos de ellos y cómo tienen que hacerlo. Desde hoy vas a ser tú el que te laves solito las manos y lo tienen que hacer. El tercer paso será practicar y practicar y practicar. Al principio, si no saben hacerlo, lo haremos con ellos, pero esa ayuda irá progresivamente desapareciendo hasta que ellos lo hagan solos. Y luego supervisar si lo están haciendo. ¿Te has lavado los dientes? ¿Te has lavado las manos? Etcétera. En algunos casos nos podemos encontrar con que no quieren. Es más cómodo, son baguetes, están acostumbrados a que estemos constantemente pendientes de ellos. Es bueno plantear estas actividades como si fuese un privilegio. Lo vas a hacer porque ya eres mayor, no porque sea un castigo. Si siguen negándose, pues decirles que ya es una exigencia porque son mayores. Y si se siguen negando, pues ya entraremos en medidas donde haya ciertas consecuencias, como retirarle algún privilegio o utilizar la sobrecorrección, que se trata de practicar y practicar y practicar hasta que se canse la conducta adecuada.